Lecciones de la Biblia a continuación. Un salmo para el sábado. El Salmo 92, un hermoso canto que encontramos en medio de las Escrituras, es un salmo para el sábado. Porque cuando nosotros leemos algunos de sus pasajes, nos damos cuenta acerca de lo que es la experiencia del sábado y cómo podría ser vivir esa experiencia cada semana. Leamos algunos versos. Cuán bueno es agradecerte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. El sábado es un día para agradecer a Dios, porque 6 días nos ha cuidado, nos ha dado trabajo, nos ha sustentado, y llega el momento especial de agradecerle a Dios cuán bueno ha sido con nosotros. El sábado es un día para cantar, para alabar, para expresar lo que hay en nuestro corazón, glorificando el nombre de Dios. El sábado también es un buen día para anunciar su amor, para compartirlo con nuestros semejantes, para que aquellas personas que necesitan no solo lo físico, sino también necesitan lo espiritual, puedan escuchar de nuestro Dios. Y hablar también de la fidelidad, porque grande es su fidelidad. También el sábado es un día para hablar que Dios tiene un juicio. Y aunque las cosas parezcan que ahora no están en las manos de Él, sí, Dios tiene el control de las cosas. Por eso el Salmo nos habla de que los enemigos de Dios serán destruidos y el justo florecerá como la palmera. Aún en la vejez fructificará para anunciar que el Señor es recto. Él es nuestra roca y en Él no hay injusticia. Se presentan aquí los dos resultados que habrá por la decisión que cada ser humano tome. Los que se han convertido en enemigos de Dios porque han preferido hacer su voluntad, porque se han burlado, porque han querido ignorar intencionalmente la obra creadora de Dios, entonces un día serán destruidos. Pero los justos, no por sus justicias propias, sino porque han sido justificados, reconociendo que Jesús es el Creador y reconociendo su pecado, han pedido perdón, han suplicado que Jesús justifique sus vidas, los santifique. Los justos florecerán como la palmera. Y en todo tiempo, aún en la vejez, anunciarán que el Señor es recto. El juicio, debemos entenderlo como lo enseña la palabra de Dios, no solo es una declaración contra los impíos, sino también una declaración a favor de los justos. Algunas veces nosotros pensamos en el juicio solo como la condenación, pero también la palabra de Dios habla del juicio como esa declaración de lo que recibirán los hijos de Dios, aquellos que han permanecido fieles conforme a su voluntad. Y el Salmo nos habla entonces de eso que nosotros podemos vivir como una experiencia, estando en un sábado en la presencia del Señor. Todo el Salmo es alabanza, es gozo, es felicidad, no por algo que el ser humano haya hecho, sino por lo que proviene de Dios, que lo ha hecho todo y que ha prometido también hacer en el futuro en favor del ser humano. El sábado es un regalo que Dios nos da. Es poner aparte al ser humano en comunión con Dios para descansar, para regocijarnos, para estar libres del trajín, del estrés, de la existencia mundanal y contemplar la obra de Dios y gozarnos estando en su presencia y entendiendo cuánto Él ha hecho y hará por cada uno de nosotros. Estás invitado a regocijarte este sábado. Así como el salmista expresó su canto de gozo y alegría por estar en la presencia de Dios, por conocer quién es Dios, también todos los días, pero especialmente el sábado, es momento para expresarlo para alabar, para bendecir al Señor, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él nos ama. Y lo ha demostrado y ha dejado un día especial para que tengamos un encuentro con Él. Cerca de Jesús, siempre quiero estar, pues lo que necesito, siempre encuentro junto a ti. Quiero caminar junto a ti, Señor, y al sentir tu abrazo, Dios, siento tu amor por mí. Eres mi Señor, creo solo en ti. Siempre quiero estar, pues lo que necesito, siempre encuentro junto a ti. Quiero caminar junto a ti, Señor, sentir tu abrazo, Dios, siento tu amor por mí. Eres mi Señor, creo solo en ti.